Hay garrapiñadas crocantes, ricas y deliciosas. Garrapiñadas a 6 pesos el paquete. Señor, señor, señor, en este momento estamos buscando la posta. ¿Usted no sabría indicarnos? Flaco, ¿no ves que estoy laburando? Disculpe, señor vendedor, pensé que nos podía ayudar. Bueno, ¿no me vendería un paquetito de garrapiñadas? Sí, 6 pesos. Toma. La posta está en la próxima estación. Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Última 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Ignorante, ignorante, ignorante. ¿Y qué tienen ignorante que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Mano, papachango. Yo siempre estaré.